Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. Los saludamos desde Radio Comunitaria Cuyum FM 89.3 de la provincia de Mendoza. El pasado 8 de mayo se conmemoró el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional para recordar lo que se conoce como la Masacre de Budge, donde en 1987 tres jóvenes fueron víctimas de gatillo fácil en manos de la Policía Federal en un barrio humilde de Ingeniero Budge en Buenos Aires. El Observatorio de la Violencia del Estado en Mendoza y amigos y familiares de víctimas de Gatillo Fácil organizaron una marcha y concentración para que este día y esta lucha no pasen desapercibidos. Sonia Arias, miembro de ambas organizaciones, nos cuenta cómo ven a la violencia institucional en nuestra provincia. Este problema de la violencia institucional en democracia es sumamente grave. Hay viejas prácticas que no se han abandonado. Quizás han cambiado los actores, en otro momento eran las Fuerzas Armadas, ahora son otras fuerzas del Estado, como la policía, gendarmería, servicio penitenciario, y en particular en los casos de gatillo fácil se contabilizan a nivel nacional a la fecha en democracia más de 1.400 casos de gatillo fácil, muertes y desapariciones, y en Mendoza nosotros hemos registrado 236 muertes y desapariciones, particularmente de jóvenes. El mismo día que se realizaba esta actividad, ocurría en el departamento de Las Heras otro caso de violencia institucional que dejó ver la impunidad con la que operan muchas instituciones del Estado. Se estaba haciendo un allanamiento de una vivienda y aparentemente algunos jóvenes o algún joven tiró piedras a un móvil. Los efectivos detuvieron a los primeros que encontraron, entre ellos un joven de 18 años, y fue llevado a la comisaría 16, detenido durante más de 24 horas. Su familia y sus vecinos se movilizaron, incluso personal de la escuela, porque ellos atestiguaban de que el chico no había tenido nada que ver, él estaba saliendo de la escuela, iba con su mochila y demás. Lo mantuvieron, como les digo, más de 24 horas, lo golpearon muchísimo. Para no tenerlo durante todo el fin de semana allí, le exigieron la suma de 1.000 pesos, supuestamente para la reparación del móvil. Según Sonia, esta detención se dio con numerosas violaciones de derechos humanos, ya que el caso está en el juzgado de fragancia, que es cuando la persona es detenida infragante al momento del delito y se resuelve rápidamente, pero en este caso el joven no es responsable de arrojar las piedras. Tampoco fue notificado sobre la acusación, no se le permitió ningún testigo y tampoco se emitió ningún recibo por el pago de la reparación del vehículo. Los casos de violencia institucional se repiten en numerosas instituciones del Estado y muchas mujeres, jóvenes, trabajadores, ancianos son víctimas de este flagelo en plena democracia. Para el informativo Farco, reportó a Yelén Palero y Michael Pereira.